Acá estamos en Plaza San Martín, en la jornada por los pibes y las pibas, organizada por el colectivo Contra el Gatillo Fácil. Somos la RNMA y Radio Futura. Estamos acá en vivo. Estuvimos hablando con la mamá de Marcia Arán, Sandra, y bueno, ahora estamos con la mamá de Mauri Andrada, Claudia. Bueno, Claudia, recién hablábamos con Sandra y lo primero que le preguntábamos era cómo eran, ¿no?, sus hijos. En tu caso, a Mauri fue asesinado hace 2 años, ¿no?, en el 2014. Fue un policía del Grupo Halcón, Cristian Daniel Duarte, quien en su caso fue quien lo asesinó. Él también estaba junto con Ismael Perusato, otro de los chicos, ¿no?, de su barrio. Entonces, bueno, a ver si nos puedes contar un poco quién era Mauricio, presentárnoslos a nosotros, a la gente que hoy nos acompaña acá. Mauri, un chico más de barrio, ¿no?, de un barrio bajo, pero sin antecedentes penales. Quizás fue con algunos problemas de adicciones, pero no severos. Y nada, un día venía con su amigo Ismael por 23 y 71, se cruza este señor de Duarte, así por decirle señor y no decir una grosería, y tiró 5 veces, un tiro le dio a Ismael, que falleció en el acto, y Mauricio tiene una agonía de 40 días, lo lastima un 12 de febrero del 2014 y termina falleciendo el 17 de marzo del 2014. No, vale. Eso. Y seguimos. Nada. Salí. A Mauro lo ponen como mayor. Yo lo encuentro esposado de pies y manos. Cuando la policía y en el juzgado sabía que mi hijo automáticamente había quedado paralítico porque él explotó la médula ósea y los 2 pulmones. Cuando lo hacen pasar por mayor, bueno, yo me dirijo al juzgado, le explico que él era menor y ahí le sacan las esposas, pero la custodia la siguió teniendo hasta el último día de su vida y termina falleciendo el 17 de marzo del 2014. Bueno, Claudia, me acuerdo una de las primeras actividades que ustedes hicieron, que fue cuando se hizo la vigilia en la casa que se fue hasta el barrio de este policía del Grupo Halcón. Después de esa oportunidad, ¿cómo seguiste vos organizándote con la gente que ahora conforma el colectivo, con el resto de las madres? Bueno, en realidad yo vengo media así como empacada, un día estoy bien, otro día estoy mal, un día lloro, un día grito, un día estoy enojada, pero bien, eso me siguen acompañando, Sandra me sigue acompañando, las instituciones me siguen teniendo paciencia y nada, esperando que llegue la fecha de juicio. Eso, si nos querés contar un poco de cómo viene lo judicial, cuándo viene el juicio, cómo fue ese camino también. Mira, a mí se me hace muy, muy, muy duro todo, es muy, como muy chocante, ¿entendés? Porque por un montón de cosas, digamos, personales, pero bueno, seguimos esperando que nos den el día de la fecha nada más y esperar que llegue este señor y al momento preguntarle por qué, qué es lo que siente. No, eso, qué es lo que siente llevando 2 pibes encima muertos y destrozando 2 familias. Nada, que llegue el día, porque tampoco quiero pensar mucho en eso porque me hace muy mal. Yo estoy en pleno, digamos, en pleno agonía, porque mi hijo agonizó 40 días y estoy en eso y no, y la verdad me duele mucho y me va a doler toda la vida, por más que el tipo le dé 50 años de cárcel, a mí me va a doler porque a mi hijo nunca más me lo van a entregar, nunca más me lo van a devolver, ¿entendés? Y aunque mi hijo hubiera tenido causas penales, creo que no tenía derecho a hacer lo que él le hizo, ¿no? Que se lo hizo a él y se lo hizo a toda la familia. Bueno, vos, Claudia, mencionabas recién cómo, digamos, también el no derecho, ¿no?, de estos policías a hacer lo que hicieron, y es totalmente, ¿no?, lo que desde el colectivo y todas las organizaciones se remarcan a la hora de acercarse a estos casos, porque mucho se da también desde la televisión, desde los medios de comunicación, desde los diarios acá de La Plata, bien conocidos, ¿no?, cómo justifican todo el tiempo estas cosas que pasan, los casos de gatillo fácil y lo que pasa con estos chicos en la ciudad de La Plata. junto con Mauri y Ismael, en ese momento se sucedieron muchos casos, ¿no? Que los diarios venían registrando y justificándolo. ¿Ustedes cómo ven esas situaciones cuando se encuentran con esas noticias en los diarios? Mirá, Duarte lo acusó a Mauricio de que él le quiso robar, lo acusó de que él le dio una feroz golpiza, y Mauricio, al cuerpo de Duarte, que yo tengo una foto, al cuerpo de Mauro, yo creo que nunca le podría haber dado una golpiza, porque Mauricio pesaba menos de 50 kilos, entonces nunca le puede pegar a un hombre con esa contractura física. Y sí, es verdad, en mi barrio mataron, creo que por lo menos 10 pibes más. Antes que falleciera Mauro, ya habían matado un par de chicos, y después que falleció Mauricio, siguieron matando. Yo creo que no hay una justificación para que nos maten. Digo nos maten porque nos matan a ellos y nos matan a nosotros también, ¿no? Quedamos así como medias muertas en vida. Así quedamos. No te puedo explicar lo que se siente. Bueno, muchas gracias, Claudia, por tu testimonio y por compartir con nosotros.